a toda la gente del campo o no campo, este fin de semana, el viernes y sábado, en el predio de la Sociedad Rural de Coneta, va a haber una actividad de por más interesante. Yo, que a mí me gusta, vos sabés que soy enamorado de lo que es la parte del campo, ¿no? Va a haber, el viernes va a haber una jornada de inauguración, de exhibición y puesta en marcha de lo que es la parte de maquinarias agrícolas, va a haber también charlas, va a haber demostraciones de algunos productos regionales, y bueno, ya algunos animales van a estar en exposición, porque vienen no solamente para rematar el domingo animales de invernado, o sea, terneros, animales para consumo, para como carne, como vaca o toro en buen estado, va a haber remates de reproductores. En el diario también aparecía, creo que ha comprometido ya dos cabañas la presencia para traer animales para remate, por lo menos una ya he visto en la propaganda en el diario de hoy, de la raza Bradford, ¿no? Y me gustaría, porque, o sea, es un gran... todo lo que sea concentración y en la cual uno pueda realizar contacto, además de aprender, porque hay charla, haber charla, o el hecho de conectarse o de comunicarnos, y de congregarnos en un lugar afín a lo que puede llegar a ser la gente de campo que cría sus vacas, pues a lo mejor puede hacer un contacto por un caballo, por lo que sea, ¿no? Y el hecho de, también de salir un fin de semana como para despejarse, que la gente del campo bien merecido lo tiene, ¿no? Porque trabajan los 365 días del año, no nos olvidemos de eso, que eso no es una actividad de una jornada laboral, eso es de todos los días y de todo el tiempo, ¿verdad? De jornada completa, como diríamos. Porque ahí el que no se preocupa no cosecha. O sea, el que no siembra, evidentemente no nada puede esperar del suelo. Entonces ellos todo lo que tienen lo cuiden de eso, de fe. Así que para mí sería muy importante que todo aquel que tenga interés, algún contacto, algún medio o algún fin en definitiva, y si no el que no tenga nada, que es bueno para que vaya como familia también a hacer una visita, ¿no? Los invito, están las puertas abiertas, ¿no? Para que ese evento, y ojalá vaya mucha gente, es predio de la Sociedad Rural de Coneta, es pasando, antes de llegar a la entrada de Coneta Nuevo, está la garita del control policial, y más adelante a 200 metros ya van a ver el movimiento de gente sobre la margen de la ruta que va a La Rioja. O sea, es un lugar cerquita, y ojalá el tiempo nos acompañe, que no corra viento. Aunque ¿cerca de la escuela agrotécnica? Pasando la escuela, pegadito a la escuela agrotécnica, sí. Bueno, también estaban invitadas todas las escuelas de o sea, todo lo que tengan contacto en el campo, llamándole de las escuelas agrotécnicas que tienen un vínculo directo, también han sido invitadas, ¿no? Así que esperemos que toda la sociedad y de todos los pueblos, aprovecho esto de nuevo, te vuelvo a decir, a repetir y agradecértelo por favor, de forma personal, que me permita hacer esta invitación a toda la gente del campo, ¿no? Básicamente porque vos sabés que a mí me gusta y el contacto, y es bueno aprender y nutrirse o poder adquirir, si es que puede, algún animal de genéticamente superior, ¿no? Mario, y en esa exposición ponen carpa, ¿cómo es la organización? Que ya estuviste en alguna oportunidad. Claro, bueno, ¿qué hacen ahí? Sí, bueno, va a haber carpas puestas porque va a haber diferentes tipos de opciones. Ahora, por ejemplo, desde un producto regional, y va a haber un lugar para charlas. También va a estar, creo que van a estar dando unas charlas sobre las pequeñas y medianas empresas también, por medio de la parte de los créditos, eso también. Así que bueno, y creo que también van a llegar todos los que llegan a productos regionales, desde queso, algún productor de miel, escabeche, dulces. Así que bueno, va a ser bastante completita. Ojalá salga todo como uno lo ha visto. Pero viste que Catamarca, por ahí los fondos escasean, o por ahí los compromisos son mucho, pero viste, cuando a la hora de concretarlo flaquean, bueno, esperemos que sea un lindo día, y por lo menos lo que haya, que lo disfruten, ¿no? Bueno.